Fundación Levenson, mi nombre es Lucía, trabajo con la Fundación Levenson a través de la Asociación Civil Siloé, y lo que fomenta la Fundación Levenson son eventos culturales y la expresión a través del arte de un montón de personas y artistas que de otra manera no podrían realizarlo, con lo cual este lugar fomenta la cultura desde lo que es el arte visual a través del Festival Fuga y a través de exposiciones de arte, talleres durante todo el año que promueven la participación cultural y la expresión artística. ¿Cuáles son las expresiones que están presentes hoy en...? En Fuga, ahí es un festival audiovisual que hay a través del arte, digamos, de lo sonoro, de festival audiovisual a través de lo sonoro, de proyecciones visuales, de intervenciones artísticas, de música electrónica y sobre todo música pop. ¿Participan gente joven? Mucha gente joven y mucha gente que con muchísimo talento que está pudiendo darse a conocer a través de todo lo que es el movimiento de Fuga. ¿Y la Fundación Levenson en sí misma a qué se dedica? Y la Fundación Levenson durante todo el año realiza muestras de arte, talleres durante todo el año, muestras de distintos autores, de distintos personajes de la ciudad, con la expresión, digamos, con la intención de expresar a través del arte todo lo que es la cultura del barrio de Barracas, sobre todo. ¿Cuál es el barrio? Ahí está la dirección. Exacto, sí, trabajan en el barrio de Barracas, con lo cual trabajan muchísimo fomentando el arte en lo que es la ciudad y lo que es la comuna, y la dirección es Hornos 256. ¿Y está abierto? Está abierto durante todo el año, de lunes a viernes, y trabajan con talleres durante la tarde y algunos talleres durante la mañana. ¿Son gratuitos? No, tienen un arancel que lo trabajan con cada docente, porque la asociación promueve a lo que es a los talleristas, ¿no? A que todas las personas que tienen ganas de dar un taller tengan el espacio acá para hacerlo. Muchas gracias. No, por favor.